Síguenos en Twitter, @albaciudad. Este domingo 26 de mayo, en el Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, se desarrolló el programa La Ruta del Tambor, el cual se viene impulsando a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y la Fundación Grupo Madera. El presidente de la Fundación Grupo Madera, Noel Márquez, comentó que en esta oportunidad celebraron el Día del África, tributo que se le rinde al continente africano en ocasión de constituirse la Organización para la Unidad Africana. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y este sábado se realizó en la Casa de la Historia Insurgente el encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, una actividad que contó con la participación de Abel Prieto, exministro de Cultura de Cuba, Pedro Calzadilla, coordinador internacional de la Red en Defensa de la Humanidad, y el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, entre otras personalidades. Por su parte, el ministro Ernesto Villegas resaltó la necesidad de un sistema integral para darle respuesta a la guerra cultural por parte del imperio, efectuada mediante el uso de las redes sociales y medios de comunicación. Son las 12:06. Somos cultura. Somos cultura. Y este pasado domingo 26 de mayo fue inaugurada en la Galería de Arte Nacional la muestra 17 sílabas para Manuel Espinosa, en la que fue homenajeado el reconocido artista plástico, docente y ex viceministro de Cultura venezolano. En la actividad, el artista Manuel Espinosa instó a luchar contra el capitalismo que se empeña en que abandonemos nuestra identidad. Las y los invitamos a leer el discurso completo en nuestro portal web albaciudad.org. Twix del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, destacó en su cuenta en Twitter que mientras los enemigos de Venezuela persisten con el odio y la mentira, nosotros los bolivarianos seguimos de pie, estudiando, trabajando y luchando por la prosperidad. Gobernar por amor a nuestra patria es el único camino para la felicidad de todas y todos. Venceremos. Nacionales. 12:08. Desde el Parque Los Caobos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en la clausura del 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, CLAE 2019, en Caracas. Un récord de líderes y lideresas del movimiento estudiantil, más de 1.200 líderes y lideresas, lo cual constituye la cifra más alta en cualquier congreso latinoamericano durante estos 64 años, desde 1955, si no me equivoco, ¿verdad, Mirtia? Desde 1955. Cosas de la vida. 60 años después, una nueva generación de jóvenes y estudiantes en la misma ciudad de Caracas vuelve a gritar sus consignas revolucionarias, ahora desde el poder, aquí en Caracas, 60 años después, 1959. 2019, y estoy seguro, porque lo veo en sus ojos, ya no habrá traición ni derrota. Lo que viene hacia adelante será avance, victoria de los movimientos populares, victoria de los movimientos estudiantiles, grandes transformaciones de la revolución latinoamericana. Síguenos en Twitter, @albaciudad. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, calificó como periodismo falso y mentiroso una publicación del portal elmundo.es, donde señala que el gobierno suspendió el programa de trasplante. Ante estas nuevas mentiras contra Venezuela, el canciller Arriaza manifestó que el programa de trasplantes que se coordinaba a través de Fundavenica se ejecutaba a través de Citgo y los fondos fueron retenidos en el banco portugués Novo Banco debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el país. Países del Alba. A los 56 meses de la desaparición de 43 alumnos y alumnas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, México, familiares y activistas marcharon en ese país para exigir al gobierno verdad y justicia. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Ya ha concluido esta jornada global por Ayotzinapa, la número 56, como bien lo mencionabas, cuando ya ha pasado 4 años y 8 meses de la desaparición forzada de estos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos. La situación es que el día de hoy, Josvani, los padres de los 43 jóvenes han mostrado su preocupación porque se ha retardado el nombramiento de un fiscal especial para las averiguaciones y la investigación de este caso en específico. Han dicho que la Fiscalía General de la República tiene que tener mayor celeridad para poder encontrar a estos jóvenes que llevan desaparecidos, como ya te lo mencionaba, 56 meses. Además, también han dicho que a pesar de que se ha creado una comisión para la verdad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no hay ningún tipo de avances porque las reuniones que han tenido mes a mes con el titular de la Subsecretaría para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también los especialistas que se han integrado a esta Comisión de la Verdad y por supuesto los abogados y los padres de los jóvenes, no ha habido todavía más que una especie de planteamiento de cuál es la ruta que se va a seguir para poder continuar con la búsqueda de estos jóvenes. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles, Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.